traicionados se embotan de paso. Y si me acompañan los ojos negros, no renunciaré y a cansarme después de correr. Y esta noche me espera desnuda otra vez. Y la luna se cama por verte a mi lado, y siendo tu pelo y el que suda posado en mi piel y me recarga las pilas de miel. Y no merece el azotea ser testigo de donde se encuentra mi hocico. No me da grima la banda sonora del vaso, no agota el pulso, me lo aceleran tu brazo. No te imaginas lo que me gusta el cansancio, y así que ayúdame con tu lado.